Y seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Miren, música coral con la que ustedes acaban de pronto servirse el almuerzo, la merienda o el delicioso desayuno. Un abrazo gigante para todos quienes nos acompañan en todo el país. Aquellas radios que replican este programa en Santo Domingo de los Áchilas, en Saraguro, El Buen Pastor, en el norte del país, La Premier. Pero también estamos nosotros en Cañar a través de La Voz de Ingapirca y en Baños a través de La Voz del Santuario de Baños. Enviamos un abrazo grande porque por acá nuestro compañero Wilmer está listo también para compartir a través de las redes sociales en nuestro Facebook. Un abrazo gigante para todos y para todas. Hoy nos acompaña Diego Barrera, quien estará en el Festival del Requinto. Él viene desde Colombia. Nació en Santiago de Putumayo. Un 9 de noviembre de 1993 toca el requinto desde los 6 años de edad. Es egresado del programa de licenciatura de música con énfasis en guitarra clásica de la Universidad de Nariño. Participa en cuarta ocasión en el Festival del Requinto. Interpretará temas muy especiales que los ha preparado con cariño para todos quienes participan del Festival del Requinto este 18 en la Casa de la Música a partir de las 20 horas. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, mucho gusto con todos los radioescuchas y muy contento, muy feliz de participar nuevamente en este festival y de estar aquí en esta hermosa ciudad como lo es Quito. Bienvenido. Siempre Quito te recibe con muchísimo cariño, pero también yo quiero dar la bienvenida al maestro Víctor Armijos. Gracias por sumarse a este gran encuentro con Diego. Claro, sí, Laurita, muy muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa, aquí en esta radio, pues que es prácticamente parte de toda la cultura quiteña y ecuatoriana también. En este Festival del Requinto va a estar precisamente la persona que acabó de hablar a ustedes, como es el maestro Víctor Armijos, Diego Barrera, estará Carito, la dama del requinto, y estará un gran maestro también como es César del Carmen. No sé si se me escapa alguien, Víctor. Claro que sí. ¿Quién se me escapa? Mario Andrés Gutiérrez. Mario Andrés Gutiérrez. Sí. Siempre, a ver, Mario Andrés Gutiérrez se suma también a este gran encuentro musical. Así que nosotros, Diego, hemos conocido que has empezado desde muy pequeño a hacer música y precisamente con un instrumento llamado requinto. Bueno, sí, la verdad es que en mi tierra, como lo es Colombia, en realidad provengo de una parte cercana a lo que es el departamento de Nariño, ¿no? Y pues yo he ido por acá, por estas tierras, que es muy alabado el departamento de Nariño por tener requintistas, pues, extraordinarios, ¿no? Entonces uno, siempre que viene acá, viene de Colombia, si viene de Pasto, es porque toca bien el requinto, ¿no? Entonces como que lo miran a uno con bastante respeto. Y pues yo crecí como en ese ambiente porque mi padre también interpreta el requinto y que yo recuerde, pues más o menos a partir de los seis años empecé a tocar el requinto solo por amor propio, porque él sabía tener su propio trío que se llamaba Los Tres del Valle. Entonces sabía dejar el requinto en los sillones y yo lo cogía y estudiaba mientras él se iba a trabajar. Entonces este amor pues nació desde muy pequeño y yo creo que de alguna manera influenciado bastante por mi familia y ahora lo que es el departamento de Nariño, porque ya cuando llegué a Pasto a estudiar la guitarra, que es mi otra pasión, pude desarrollar nuevas aptitudes en este instrumento. Bueno, vamos a irnos a escuchar música y al regresar nos comentas por qué necesariamente un requinto, porque si eras tan pequeño y dejaban una guitarra, dejaban otro instrumento, podría haber sido cualquiera, ¿no? Pero tú decidiste el requinto. ¿Qué nos traes? Bueno, a ver, lo que pasa es que yo recuerdo también otra anécdota que mi papá tenía en ese tiempo, el long play, que se llama, ¿no? Ajá, o el EP. ¿El EP? Sí, el long play o el EP, es el mismo. Eso, bueno. Y lo cierto es que mi papá tenía ahí la máquina esta que reproduce, que no sé cómo se llama. El tocadisco, eso. Y él solía gustarle mucho la música de Los Tres Caballeros, Los Tres Haces, y sobre todo Gilberto Puente, pues, ¿no?, de Los Tres Reyes. Entonces yo recuerdo que yo oía ese requinto como lo interpretaba el maestro Gilberto, y que pues es un ícono en el requinto, ¿no? Entonces yo como que me apasioné por ese instrumento de oír al maestro Gilberto Puente. Entonces yo oía esa velocidad que con la que él interpretaba y me gustaba mucho. Pero más que todo, esta pasión es como de la región, ¿sí? Porque en ese lugar donde yo vivo se comparte mucho la música romántica. Yo creo que es como algo que se da todavía en los pueblos, en mi tierra, ¿sí? Que es el amor y llevar serenata todavía a la novia y todo eso, ¿no? Entonces, es como esa pasión, más que todo, la que me llevó a enamorarme del requinto, porque mi papá también solía oír música de Paco de Lucía, y Paco de Lucía es un virtuoso de la guitarra. Pero aún así, pues, como que no me encaminé por ese mundo tanto como lo hice por el requinto. Mira, Diego, tú dijiste, antes se llevaban las tradicionales serenatas, y nosotros tenemos una particularidad especial aquí en Radio Casa de la Cultura, que es llevar también las serenatas, no necesariamente en horas de la noche, sino a esta hora. Así que, bueno, estás invitado cordialmente a hacer música para esta serenata especial a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a tocar? A ver, voy a interpretar precisamente como el festival se realiza en homenaje al maestro Homero Hidrobo, ¿no? Que es también otra de las figuras o un ícono que ha marcado como este camino que yo he venido siguiendo con el requinto. Entonces, voy a interpretar un arreglo para guitarra clásica que él mismo hizo de una obra de su padre, de Marco Tulio Hidrobo. Esta obra se llama Canta cuando me ausente. Canta cuando me ausente. Nos vamos entonces a escuchar esta gran obra ecuatoriana. Aplausos para nuestro invitado Diego Barrera, que nos acompaña desde Colombia aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que participará en el Festival del Requinto. Quiero enviar un abrazo gigante para todas aquellas personas que están a través de las redes sociales. Gracias por mirarnos, gracias por seguirnos a Willy Tamayo, a Giraldo Peña Herrera, a un gran amigo que se identifica en el teléfono, en el Facebook como Carter, a Mariana Yaguana también, una ecuatoriana que me imagino, no sé si está aquí en Ecuador, está en España, un abrazo gigante para ti, Mariana. A Rafael Soria también, un abrazo gigante, uno de los integrantes de uno de los grandes tríos de nuestro país. Estefanía Quevedo, a Armando de la Cadena y también a Juan Carlos Velasco. Gracias a todos por compartir, por mirar, ser parte de estos programas que se generan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos entonces, Diego, nosotros a veces cuando le escuchamos hablar parece que está alguien aquí de Carchi, ¿verdad? Sí, maestro, estoy equivocada. Sí, ¿no es cierto? Tienen una similitud grande con aquellos habitantes del norte del país, y de hecho debe ser porque ustedes están tan cerca de Ecuador y tan cerca que nos permite también intercambiar la cultura, tanto del vecino país de Colombia como Ecuador. Sabemos que estás 4 años ya en el Festival del Requinto participando, y quisiera que nos comentes esa experiencia, también que cuentes esos sueños para jóvenes talentosos que también existen aquí en nuestro país. Bueno, la verdad que es muy grato también participar en ese festival, y yo creo que la primera vez que vine fue como una experiencia tan bonita que hasta hoy le recuerdo, que estuvo el maestro también, Nino Lavoy, ¿cierto, no? Sí. Nino Lavoy, del cual también pude aprender algunas cosas bonitas. Estuvieron bastantes maestros del requinto. También recuerdo al maestro Macías. Byron Macías. Y para esa fecha yo creo que era el más pequeño del festival, ¿no? Creo ¿qué edad tenías? Perdona, disculpa que te pregunte la edad. ¿Qué 19 edad años tenía. 19 años, eras jovencito, y sigue siendo joven. Sí, entonces es como, hasta ahora recuerdo como esa ilusión tan grande como de llevar mi música a escenarios más grandes y compartirla sobre todo con un público tan bonito, ¿no? Entonces yo recuerdo que me comuniqué acá con el maestro Víctor Armijos, quien es el que organiza el festival, y me pidió que audicionara, pues que le mandara algunas grabaciones, que si interpretaba música instrumental. Y yo recuerdo que desde muy pequeño mi papá me había puesto a sacar música de los indios tabajaras, bueno, bastante música instrumental que hay para requinto, que a veces es bastante complicada, ¿no? Entonces yo como que había tenido un repertorio bastante extenso de lo que es la música instrumental en el requinto, porque ya a pesar de que hay muy buenos requintistas, la música instrumental de requinto casi poco se valora, o casi poco se da más bien, ¿sí? Entonces, yo, por fortuna mía, pues pude ser admitido al festival, ya lo conocí al maestro, y supongo que hasta ahora le ha gustado mi trabajo, por eso he vuelto, ¿no? Qué bueno. Creo que gusta también a los ecuatorianos, pero coméntanos algo de los indios Tabajara. Bueno, los indios Tabajara son un par de hermanos brasileños que estudiaron en Juilliard, ellos. Entonces, actualmente pues son muy reconocidos en el mundo por poder hacer la música que se hacía de piano, la música clásica. Entonces hacen obras de Mozart, de Vivaldi, de Bach, obras bastante complicadas. Inclusive he oído un preludio de Chopin, que es bastante complicado, que según cuenta el mismo intérprete de los indios Tabajara, que es el único capaz en el mundo de interpretarlo. Y si usted observa algunos videos de ellos, su requinto es algo especial, porque tiene trastes, creo que un requinto normal trae 23, si no estoy mal, ¿no? Y el de él trae casi 32, como que trae, y toca hasta arriba. Y yo, pues, por mi parte, tengo un requinto muy especial también. Mi papá es luthier y me ha construido este ¿por qué requinto así tan pequeñito? ¿Tiene alguna particularidad? Lo que pasa es que yo tengo un trío. En mi casa somos 5 hermanos y todos estudiamos música. Yo soy el menor de los 5. ¿Están en el conservatorio? Sí, ya mis hermanos terminaron, yo apenas egresé. Entonces estoy preparando mi recital de grado, que muy pronto será también. Y bueno, ese requinto tiene esa característica especial porque mi papá lo construyó más pequeño para que tenga otra afinación. Entonces lo que pasa es que mi hermana Gabriela se llama, ella canta más alto, y entonces lo construimos para que el requinto tenga menor tensión y pueda llegar más arriba y tocar notas más agudas para poderla acompañar a ella. Ya, como que más alto, no sé. Ajá. El sonido. Sí, más alto, más agudo. Y maestro, usted en cambio tiene un un requinto un poco más grande, a ver si podemos hacer una diferencia, porque sí sería bueno que el público, que nuestros amigos, o sea, comprendamos, porque claro, yo te estaba mirando y voy a contar mi experiencia para que ese público que está en los 940 pues pueda comprendernos, aquellos que están en la www.casalacultura.gov también, y aquellos que están en otras frecuencias. O sea, cuando Diego entró y vi un requinto pequeñito, dije, se parece juguete, ¿no? Es un requinto de para un niño más chiquito, porque me daría la sensación, esa es la impresión que tengo, porque desconozco como dijo usted, su padre es un luthier y él entiende y comprende qué es lo que está construyendo. Entonces hemos podido entender que el tamaño es porque necesita que no haya, como se diría, como mayor fuerza, no sé, para tocar. ¿Para qué? Para tocar las cuerdas. Sí, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que en como estudio guitarra clásica, quiero como llevar también el requinto como una convergencia de lo que es la pulsación. Entonces, si uno piensa en un requinto, por ejemplo, oye a Gilberto, al maestro Mero Hidro, bueno, a los requintistas que uno conoce, es un tipo de pulsación que se llama tirada, que sería este sonido. ¿Ya? Este sonido, tirado. Vuelta, una tirada. Ajá, vuelta. Este requinto, como es más suave, alcanza a hacer un tipo de pulsación que se llama, obviamente, pulsado, ¿no? Que puede dar otro color. Tirada como que un poco más rápido. Ajá, a ver, para ir entendiendo, porque si no después mi público no va a entender. La tirada, sí, rápido. Lo que pasa es que son dos técnicas distintas. Uno proviene... Y la suya era la... Pulsada. Pulsada. Tirada. Uno proviene de la guitarra, o sea, el mismo creador del requinto comenta que la técnica tirada proviene de la guitarra flamenca española, ¿sí? La tirada. O sea, si usted conoce un requintista, el requinto es evolución de la guitarra flamenca española. Podemos hacer un sonidito flamenco, a ver, vamos para ir comprendiendo. Ahí tienen una tirada, escuchen, una tirada. Y vamos a hacer una pulsada. Una pulsada. Más suave, me permite darme el tiempo necesario para poder hacer, pues, ahí darle color a ese sonido color. Que en este caso está haciendo el músico. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer ahora en la siguiente canción? ¿Una tirada o una pulsada? A ver. Lo que pasa es que si hago una canción... Vamos a tener las dos cosas. Bueno. Sí, ¿no? Ya a me ver. Comprometió, pues, porque en realidad ahora, iba a ser... Diego, ahora, lo que yo quisiera saber es si en una siguiente canción que tú vas a tocar, ¿podemos distinguir lo que es la tirada y lo que es la pulsada o hay una especialidad en cada una de las canciones? De hecho, sí, hay un arreglo muy bonito que hizo el maestro Mero Hidrobo, que es de la obra, la canción pasional, ¿no? Ya. Y entonces... Esta comienza con una escala que es tirada, precisamente a la técnica de lo que es el requinto, la guitarra flamenca. Y podemos tener el gusto de... Y después lleva el otro tipo de técnica, que es la pulsada, que es lo de la guitarra clásica. Entonces voy a interpretar... Entonces, con el aplauso de nuestro público, vamos nosotros a experimentar este trabajo de grandes maestros y obviamente que hay ese trabajo que hacen los músicos, pues de aprender y de poder poner en su corazón también aquellas prácticas que han hecho los talentos ecuatorianos, y en este caso alguien que viene desde Nariño, Colombia, y que hace también el trabajo de estos requintistas ecuatorianos. Entonces, vamos, Diego, todo tuyo el micrófono. Bueno. Thank you. aplausos, qué maravilla. Bueno, ahí hemos podido escuchar y nosotros también observar. Aquellos que están en las redes sociales han podido observar estas dos formas, estas dos técnicas, como nos decía Diego, como es la tirada y también la pulsar. Así era, ¿cierto? Ya aprendí, sí aprendí la lección para hacer la prueba el día de hoy. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos que están en las redes sociales, a ver si es que me ayudas, William, dame apoyo, por favor. Quiero enviar un saludo cordial a David Boada, que está mirando nuestro programa, David Chumaña, a Maglo Ríos, a Benny Barreto, dice, un abrazo, maestro Víctor, con muchísimo cariño desde Caracas, y para ti, Laurita, muchas felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, Benny. Está también Rudan Gamarca, de Radio El Buen Pastor de Saraguro, mirando esto, un abrazo para ti, Rud, esperamos que ahora nos comentes si es que puede salir en vivo y en directo a las 12 del día este programa o a qué hora lo puedes reprisar para dar los créditos necesarios. A Jovi Campoverde también un abrazo gigante. Gracias por estar con nosotros siendo parte de este programa. Víctor, querías tal vez responder a Benny Barreto. Sí, claro, como no, un saludo muy cordial para él, un abrazo a la distancia. Esperamos pues que algún momento él también pueda estar por acá en este festival. Pues las puertas están abiertas para todos los talentos de diferentes partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Así es, y bueno, pues siempre hemos dicho que bienvenidos siempre todas las personas que vienen de afuera, pero también es importante para nosotros que esos talentos ecuatorianos salgan a flote como lo que tenemos acá, y ahora esa particularidad especial de tener a una dama del requinto, ¿no es cierto? Claro, ella viene de Guayaquil, ella pues prácticamente creo que tiene la edad como de Diego, algo así. Es jovencita, de sí, las canciones que hemos podido observar en el YouTube, que tiene algo especial esta niña. Que aparte de tocar el requinto, porque creo que hace un trío las damas del requinto, no sé si es la misma, ¿sí? No. Ya, ella canta también, ¿no? Sí, claro que tiene el grupo de vocación. Ajá. El trío o cuarteto de vocación, y ahí cantan, hacen voces también, y tienen el requinto, tienen guitarras, todo. Es maravilloso poderlas escuchar. Maestro, hay algo que quiero preguntar ahora. ¿Hay cómo tocar dos requintos? Claro que sí, es posible. Hasta se han hecho grabaciones con tres requintos. Claro. Pues entonces yo voy a tener el privilegio de motivarle a usted para que puedan tocar juntos algo para ese público maravilloso que creo que se merece. Bueno, tener a dos maestros, no sé. Claro, no sé si nos alcanza el tiempo. Nos alcanza, tiene 5 minutos todavía para hacer una tiempo. Canción y podernos despedir. Muy poco tiempo está. Pues yo motivo. Dieguito, ¿no es cierto que sería bueno verles tocar a los dos juntos? Sí. A ver, vamos ya, a ver. Qué bien. Un abrazo gigante para eso se merece. Y sobre todo, poder tener a dos maestros aquí. Diego, me ha dado muchísimo gusto, o sea, poder aprender algo de ti. Sabemos que estás próximo a graduarte, vas a hacer un festival. ¿Cómo lo vas a llamar a tu encuentro para dar tu grado? Es decir, que puedas tener ese 10 sobre 10. Recital de grado. Lo que pasa es que estoy actualmente preparando precisamente estas dos obras que acabé de tocar, hacen parte de mi recital. Entonces busqué la manera de trabajar algo diferente, porque si uno estudia en un conservatorio o en una universidad, estudia música, es obligatorio tocar la música clásica, ¿no? A Bach, a Vivaldi, a Giuliani, a Carulli, bueno. Ahora, una de las cosas, cuando tú vas a dar este recital de grado, ¿tienes que ir también haciendo algo de como algo didáctico o solamente tocar? ¿Quieres que ir explicando? Una contextualización de las obras. Entonces, lo que yo preparé, en realidad, mi recital se llama La guitarra latinoamericana del siglo XX y está enfocado en realizar obras solamente de compositores latinoamericanos, y precisamente de aquí de Ecuador estoy trabajando al maestro Mero Hidrobo, de Venezuela Antonio Lauro, de Paraguay al maestro Barrios, de Colombia, de mi tierra, pues obviamente el maestro Gentil Montaña, que es pues el más grande ícono de la guitarra allá. Y de Cuba está maestro Leo Brauer. Entonces, uh-huh, es un recital que hace un recorrido por algunas de las zonas más representativas de Latinoamérica y busca en realidad rescatar esa esencia latinoamericana y de alguna manera explicar este tipo de técnicas, que como las que les comento, para generar pues nuevos hitos de pensamiento y de búsqueda. Y me anoto para la copia de esa grabación de tu grado, para tener y aprender mucho de ti. Bueno. Bueno, entonces nosotros en este instante nos vamos a ir a escuchar a dos maestros. Acá, Diego Barrera de Colombia y el maestro Víctor Armijos, que es el mentalizador del Festival del Requinto y que año a año ustedes vieran. Está desde enero trabajando para poder cristalizar este sueño, que ese festival no pare, ¿verdad? Sí, así que la invitación antes de irnos a esa canción. Claro, sí, vamos a ver si... vamos a improvisar, mejor dicho, en esta ocasión con Diego. Y vamos a hacer reír llorando. Reír llorando. Uy, reír una llorando. Canción muy complicada. También tema de grado. ¿Le está tomando el grado usted? No, él ya lo ha dado el grado. Ya, no es cierto. Entonces, miren, con esto, con esta canción, pues nosotros vamos a ir cerrando este programa. Agradeciendo al maestro Víctor Armijos, que no se olviden de asistir este 18, ¿a qué hora? El 18, a partir de las 20 horas comienza el concierto, así que espero que asistan con un poco más de tiempo para que no se vayan a quedar a... bueno. Sin poder entrar, sí. Sí, así es. Entonces, todos cordialmente invitados al Festival del Requinto, en el que van a poder participar, pues, grandes artistas y que hemos tenido el gusto, el privilegio de poderlo compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante para todos aquellos que están aquí en las redes sociales, en los 940, en los medios en los cuales están replicando este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que como ustedes verán, cambió de horario. Ya no estamos en horas de la mañana, estamos en horas del mediodía, de 12 a 13, de 12 a 13 horas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, de a poco iremos dando los créditos de los horarios en las radios a los cuales están compartiendo también Florilegio Musical Ecuatoriano. Entonces, hasta la próxima. Reír llorando. Presentó